Nada como darte serenata, paseándome con la banda. Nada como cantarte al oído, chocando nuestras miradas. Piensas que estoy perdido en el juego, porque tu amor se me antoja. Piensas que me tienes en tus manos, que por ti haría cualquier cosa. Pero quisiera serte sincero y te diré lo que soy. Soy un pícaro cualquiera que lo único que hace es tener muchas nenas, paseando, jugando, cumpliendo caprichos para que a mis niñas no les pegue frío. Quiero que te quede claro, si yo te pretendo es por pasar el rato y unas tres salidas, luego la siguiente para que el terreno no se me caliente. Tengo el don de la malicia, si no quiere Mari va a querer Patricia. Tú no te preocupes si por ti yo sufro, porque tú en mi vida vas a ser un gusto. Piensas que estoy perdido en el juego, porque tu amor se me antoja. Piensas que me tienes en tus manos, que por ti haría cualquier cosa. Pero quisiera serte sincero y te diré lo que soy. Soy un pícaro cualquiera que lo único que hace es tener muchas nenas, paseando, jugando, cumpliendo caprichos para que a mis niñas no les pegue frío. Quiero que te quede claro, si yo te pretendo es por pasar el rato y unas tres salidas, luego la siguiente para que el terreno no se me caliente. Tengo el don de la malicia, si no quiere Mari va a querer Patricia. Tú no te preocupes si por ti yo sufro, porque tú en mi vida vas a ser un gusto.